Como todo lo haces por bondad, me resulta ajeno y hasta indiferente. No me impresiona nada. Pretende ser buena y generosa, tierna y amable, y me resulta tan insoportable como ver la cara de martirio que pones y la pena fingida con la que te arrastras por la vida. ¿Eres tan falsa? Como todo lo haces por bondad, me resulta ajeno y hasta indiferente. No me impresiona nada. Pretende ser tan buena y generosa, tierna y amable, y me resulta tan insoportable como ver la cara de martirio que pones y la pena fingida con la que te arrastras por la vida. Eres tan falsa que no te puedo soportar.